cuatro metros para ver mi vida, para ver mi vida. Lo que están haciendo en el aposento. Si yo fuera elástico, si yo fuera elástico, yo salía de noche por ahí a dar serenata. Yo metía la mano con mucho cuidado y a la que agarraba la dejaba bañada. Si yo fuera elástico, si yo fuera elástico, yo me estiraría ahí una gelatina. Pa' llevarme a Mercedes, pa' llevarme a Gala, y me llevo a Beatriz y a Rosa Angelina. Si yo fuera elástico, si yo fuera elástico, yo me estiraría ahí una sangrihuela para irme al valle y pasar Maicao, al pasito fuera hasta Venezuela. Si fuera elástico, Cuba. Yeah.